muy bien, los niños tan felices, y esas lejanas horas que aún viven en mi mente. Pero todo es quimera, pura fantasía, y es que si muero, jamás ha de volver. Por eso es que voy triste, tan solo y feliz, soñando con la infancia que nunca más vendrá. Felices los que tienen el calor de una casita, dichos son los que viven siempre al lado de sus viejos. A ellos los envidio porque yo no tengo a nadie a quien contar mis penas ni mi desesperación. Tan solo mi guitarra me acompaña por el mundo, con ella las tristezas mi alma suele disipar. Say hey.